Seguimos transitando la tarde de Tu Tiempo, Mujer, esta tarde feminista, porque está fantástica, entonces es feminista, como son todas las tardes, para mí, por lo menos. Y en este momento del programa vamos a estar charlando, la tenemos aquí, al ladito nada más, en el estudio de Radio Kermés, a Cecilia Morales. Ella es una amiga, es obstetra, no sé ya cómo presentarla, porque hace tantas cosas, y la conocemos desde tantos lugares. Pero hoy la invitamos al programa porque siempre tiene cosas tan interesantes para contarnos o para charlar con ella. Hola, Ceci, buenas tardes. Hola, Mari, buenas tardes para vos y para toda la audiencia, como dice Vero. Así. ¿Qué tema, no? Habíamos conversado de charlar de qué, de la menstruación. Uh-huh. ¿Y por qué debemos hablar de la menstruación, Ceci? Sí, bueno, me parece porque es un tema que hablamos muy poco las mujeres. Sí, en principio eso, porque forma parte de nuestra vida y de nuestra realidad durante largos años de nuestra vida, sí. Por lo menos en las personas sangrantes, con útero, como bueno, hoy todo el tiempo estamos buscando palabras también para nombrarnos, para no dejar a nadie afuera, así que también en eso para mí es y lo sigue siendo un proceso de deconstrucción y de nuevo aprendizaje. Total, lo hacemos todos los días. Para todas, ¿no? Sí, sí. Así que en principio eso es algo de lo cual nos pasa, no, en algunas lo padecemos, pero en general lo que nos atraviesa a todas, digamos, creo que es un poco como es algo de lo cual no se habla demasiado. Justamente, porque creo que nos educan así, ¿no? Desde que somos niñitas, como que es un tema que no se hable, que se esconde además, ¿no? Como con vergüenza. Sí, está como rodeada de tabúes, de mitos, sí. De cuentos, de cosas que nos han dicho, de cómo toda la cuestión de la publicidad y el mercado de productos para recolectar nuestra sangre también ha trabajado de manera inconsciente en nuestra uh-huh. psiquis desde chiquita, sí. De alguna manera, como yo digo, nos van chipeando. Para que o nos avergüence o tratemos de hacer todo lo posible para que pase desapercibida. Sobre todo eso, ¿viste? Que no se note. Que no te manches. Que no me manches, sí, tremendo. Y después también está en la otra esfera, ¿no? Como esconder un poco también lo emocional, porque no solo sangramos, ¿no? Esta cuestión de visibilizarnos cíclicas, hormonales. Tenemos, ¿no? Un vaivén emocional con respecto a las hormonas. Eso nos sí. constituye, claramente. Sí. Por supuesto que después está en la individualidad de cada ser humano, eso ni hablar, ¿no? Pero hay algo que nos... que compartimos, podemos decir que tiene que ver con nuestra constitución más biológica, en este cóctel hormonal, y cada vez, digamos, se van hablando un poco más de la relación entre las hormonas, las emociones, los pensamientos, la forma en la que vivimos, la alimentación, digamos que hay como toda una sincronía o no en todo nuestro ser que hace que justamente nuestra habitualidad, por no llamar normalidad, sí. sea eso, cambiante, cíclica. Uh-huh. Es decir, sangres o no sangres, ¿no? Después podemos dividir en qué momento de nuestra vida, en nuestro ciclo sexual estamos, si estamos, digamos, las niñas y las mujeres, por arriba de los 60 años ya no sangran, pero también están bajo esta cuestión cíclica y rítmica uh-huh. que nos marca. Entonces también volviendo a estas cosas que a veces tapamos, tiene que ver con esta cuestión de la cuestión emocional, de la disposición de energía que tenemos, de la cuestión de la sociabilización. Hay veces que estamos más dispuestas a compartirnos y en otros momentos no, y esto es como una cuestión eso que compartimos más allá de las individualidades de cada uno. Y sí, o sea, esto de mi trabajo con las mujeres sobre todo es como que me ha hecho visibilizar que hay mucha necesidad de hablar de esto, porque también hay mucho sufrimiento, hay muchas vergüenzas, hay mucho hay otra de las cosas males más por las cuales a veces odiamos ser mujeres, ¿no? Sí. Que a veces tanto se escucha. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que me parece súper interesante trabajarlo, ponerlo sobre la mesa, hablar, no sé, desahogarnos, escribir, sí. pintar. Hay mucho laburo alrededor de, claro. de la menstruación. Vos sentís hoy que ahora hoy. Se está pudiendo hablar más de esto, porque es como vos decís y lo venimos compartiendo, esto de que por lo general y rodeado de tanto mito, este tema, digo, de esconderlo, de ser estigmatizante, ¿no? De no permitirnos por ahí, a través de eso, digo, expresarnos libremente o vivir nuestra sexualidad libremente, también con mucha vergüenza. O sea, esto de que hablábamos recién de cuidarnos de que no nos manchemos, de que no se nos note, de que cuando necesitamos una toallita o un tampón lo pedimos por lo bajo, ¿no? O de cuando nos duele o no nos duele, porque también sucede, y tampoco lo compartimos eso, ¿no? No, no, ni siquiera la necesidad de reposo físico y psíquico, que en muchas mujeres es más marcada. ¿No? Creo que es para todas, digamos, hay algo en concreto que es más allá de cómo cada una lo viva, digamos, estar en un periodo de 5 o 6 días, un poco más, un poco menos, con una pérdida de sangre, digamos, concretamente hay algo real que nos pasa, ¿no? ¿Sí? Es que no nos pasa, y eso en un montón de mujeres se repercute en un bajón de energía, por expresarlo de alguna manera, ¿no? Tal vez una necesidad de tener un ritmo menor, que habitualmente eso no lo respetamos, no, no. Por esa misma exigencia, ¿no? De que pasamos como de un opuesto a otro. Bien. Hacemos como que nada se note, y bueno, y eso no es saludable para nada. Por eso me parece que está buenísimo que lo vivamos. Y que cada uno encuentre su manera particular de vivirlo, ¿no? Digo, yo no estoy bajando como una línea de qué manera hay que vivenciar el sangrado, pero sí me parece interesante que lo hablemos y que cada una pueda expresarse respecto a este tema. Te decía, hoy hay como muchas variantes en las cuales hoy se elabora este tema, desde lo artístico, desde lo poético, hay escritos hechos sobre esta cosa tan cíclica que nos sucede. Sí. Bueno, talleres. Sí, sí. Y Cecilia, hablemos del mercado en esta intervención con respecto a nuestras cuerpas, ¿no? Porque se ven millares de productos relacionados con esto que supuestamente acuden en auxilio de las mujeres, toallitas super finas, nocturnas, con o sin alas, con aloe vera, con tampones, copas. Sí. Hasta bombachas menstruales y analgésicos y no sé qué más cosas que nos ofrece el mercado en esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Sabemos qué cosas estamos utilizando, que nos pueden hacer bien, que nos pueden hacer mal? Sí, eso es súper también importante, me parece, que dentro de estos espacios de trabajo colectivo, que los hay muchos, se empiecen a incorporar en principio estas temáticas, y que también nos empoderemos en estas cuestiones, sobre todo refiriéndonos a poder elegir qué utilizamos para recolectar nuestra sangre, y siendo conscientes, digamos, de la cantidad de productos tóxicos que las mujeres de por sí, justamente por menstruar, ya tenemos como dosis extra en nuestras vidas durante muchos años. Hoy por hoy se está hablando de que los campos de algodón son uno de los que mayor concentración de glifosato tiene, y sabemos que todo lo que es toallita industrial, toalla menstrual, ¿no?, industrial, y tampones, están hechas a bases de algodón, con lo cual hay una movida muy grande, bueno, que va tomando distintos nombres, resuena algo así como ecomenstruación, como una nueva mirada sobre todo a qué utilizamos para recoger la sangre, porque se plantea no solo el cuidado de nuestro cuerpo, sino el cuidado del medio ambiente, también por la producción de residuos que tenemos, claro, con alto contenido de plástico y tóxico. Uh-huh. Entonces es como una otra visión que apunta a volver, digamos, de alguna manera, en principio, relacionarnos de otra manera con nuestra sangre, y para eso hay como distintas opciones, ¿no? Está la reutilización de las toallas de tela, reutilizables, que antiguamente eran los pañitos. Yo Esto lo hablo con mi abuela, y mi abuela se ríe, ¿no?, de estas nuevas modas, dice, claro, pero eran los pañitos de antes. Sí. Bueno, de alguna manera cada una le puede encontrar su forma. Digo, me encantan que también haya emprendimientos de mujeres que deciden sentarse frente a una máquina y hacer toallitas para otras, que tal vez no se las pueden hacer ellas mismas o no usan los pañitos comunes, pero básicamente es volver al pañito de tela, de algodón, digamos, cuanto más simple mejor, y a lavarlo, ¿no? Claro, o sea, la sangre también, digo, nos relacionamos de otra manera porque deja de ser algo sucio, asqueroso, con feo olor, porque realmente no es así lo real. Lo que pasa es que nuestra sangre, en conjunto con los productos químicos y el perfume y todo lo que le agregan, hace que tenga ese olor que muchas rechazamos. Pero en realidad la sangre no tiene ese olor feo, digamos, tiene un olor particular. Claro. Entonces, de ahí viene también la necesidad o la vuelta de rosca de volver a reutilizar pañitos o toallas de tela. Y después están también las opciones como la copa menstrual. La copa menstrual, contanos un poco de qué se trata la copa menstrual. Bueno, ¿es recomendable? Sí, a ver, yo creo que eso, está bueno que cada una busque de acuerdo a su a la característica de tu sangrado, a tu ritmo de vida, si estás o no estás en tu casa, cuál es la opción que más te cierra, pero me parece sí que es una opción... sobre todo, digamos, para poder reemplazar al uso de tampones. Es claramente la opción, digamos, sobre todo porque es intravaginal, ¿sí? O sea, claro. se utiliza, la copa es un dispositivo de silicona que se utiliza, se coloca, digamos, adentro de la vagina y lo que hace es recolectar la sangre. No la absorbe, que eso está bueno en comparación con el tampón, que sí que, digamos, la reabsorbe y la deja ahí, ¿sí? De esta manera uno se la pone y la saca, recolectando y deshaciéndote de la sangre. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Hay una relación más directa con nuestra sangre menstrual, pero sobre todo hay una posibilidad de hacer algo con ella. Hay quienes, a su vez, diluyen la sangre que se recolecta con la copa y con eso riegan las plantas. Ah, mirá vos, qué maravilloso. Se descubrió, se redescubrió, que es un muy buen fertilizante por la cantidad de hierro que tiene nuestra sangre. Mirá vos. Bueno, nada. Por eso digo, en esta visión de volver a relacionarnos de otra manera con nuestro sangrado, hay como muchos trabajos a hacer. Hay muchos relatos de mujeres que tenían periodos menstruales muy dolorosos y tan simple con hacer trabajos de esto, de reconexión con otras mujeres, participando de círculos de mujeres, relacionándose de otra manera con su sangrado menstrual, han logrado revertir cuadros muy dolorosos, ¿no? Esas vivencias de menstruaciones en cama, que tienen mucho terrible, que ver con esta otra cuestión de carga social. Claro, porque ¿no? eso es lo que hace por ahí insoportable, digo, esos días con el periodo, con la regla, como también se la llama, cuando hay mujeres que la padecen de una manera... claramente. Fuerte, muy fuerte. ¿Y qué nos pasa a las mujeres con la menopausia? Bueno, sobre la menopausia también hay como una nueva, a mí me parece interesante, una nueva mirada, una nueva forma de entender este periodo de la mujer, y por eso hay quienes ya no la nombran como menopausia, sino como plenipausia. Ajá, me gusta más ese nombre. Sí, a mí también me pareció como que resalta justamente... resalta otras características de las mujeres cuando llegan alrededor de, digamos, podemos decir sus 55, sus 60, esto es variable en el momento en que se retira la menstruación para cada mujer. Entonces, esto culturalmente se la relacionaba con el fin de la vida reproductiva, volvemos a lo mismo, porque se nos relacionaba a las mujeres únicamente como reproductoras. Como mujeres, exactamente. Sí, entonces, no podemos tener más hijos, se te terminó la vida, ¿no? Como que no somos más mujeres. No somos más mujeres, también se relaciona algo con la falta del deseo, porque se relaciona el deseo únicamente con nuestra función reproductora, ¿no? Claro. Entonces hay deseo en función yo puedo procrear. Si ya no puedo procrear, casi mágicamente se va el deseo. Y esto es lo que en realidad estamos como reapropiándonos también, creo, las mujeres de cómo nombrar lo que nos sucede. Y es donde empieza a aparecer esta nueva forma, digamos, de llamarse como grupo. Entonces, no es el fin de nada, es el principio justamente de otra etapa. Claro. Es sumar experiencia. Y aquellas que... la verdad que vivieron sus sangrados con pesar también, al contrario, o sea, se sienten como un alivio, mucho más aliviadas. Seguro. O desaparece el fantasma, digamos, del embarazo, ¿no? Sobre también. Todo en relaciones heterosexuales, digamos, con asimetría de poder, donde muchas veces las mujeres no podemos elegir si cuándo tener hijos o no. Digo, bueno, es como se revierte esta forma de vivencial y me parece también súper necesario que haya espacios que se nombre, que se desmitifique esto de si los calores sí, los calores no, si se vuelven más entonces todas las mujeres se nos va la menstruación, nos ponemos locas y insoportables, acaloradas. No, cada esto no puede ser así. Cada una en su individualidad lo vive de una manera diferente. Entonces, sí, me parece que es re lindo también, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que en espacios se empiecen a incorporar estas temáticas que hacen a reapropiarnos de nuestros propios procesos, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de cómo acudir de otra manera al sistema de salud, pero desde un lugar de saber. ¿No? Es como, bueno, es un poco de salud por ahí es un poco también... No es demasiado amigable en muchos aspectos y sobre todo cuando se trata de nuestras sexualidades. Sí. ¿No? Es así. Sí, esto salvando algunas excepciones, que por siempre supuesto, las hay, pero en general Sí, la parte, digamos, la ginecología de por sí, sí, tiene una mirada bastante acotada sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades, bastante heteronormativa, y si entonces excluye... Todas las experiencias que solemos padecer las mujeres, por ejemplo, con un parto, ¿no? Sí, sí. Cuando nos ocurren estas violencias que sufrimos, desde ese lugar, muchas. Sí, muchas. O sea, muchas. Yo, por eso, yo creo, desde mi humilde lugar o mi corta experiencia, digamos, en espacios de consultorio, en escuchar muchos relatos de mujeres, siempre lo comparto, ¿no? Digo, es súper necesario ponerle voz a todo esto, que nos animemos a hablar de cosas que tenemos muy guardadas las mujeres, que hacen a nuestra sexualidad, sí, a experiencias desde muy temprana edad, cuestiones de abuso, cuestiones de acoso, cuestiones que van marcando y van condicionando nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Y a veces son, digamos, en espacios absolutamente normalizados, ¿no? Como a veces puede ser en las mismas parejas, ¿no? Digo, intrafamiliares, se dan situaciones de abuso en las parejas, esta cuestión de poder decidir o no llevar adelante un embarazo, si gestar o no gestar, digo, y a la hora, si yo decidí gestar, ¿cómo soy atendida en el momento del parto? Digo, todo este recorrido que muchas mujeres hacemos, por un lado, por el otro, está bueno que le podamos empezar a poner palabra, porque hay mucha violencia que va quedando en nuestros cuerpos y eso nos va condicionando. Y todo eso hace a la patología que después nuestros cuerpos manifiestan, ¿no? Y por eso creo que es necesario empezar a desandar y a hablar y a poner a ponerle luz sobre cuestiones que muchas veces por vergüenza callamos. Están calladas, sí, yo... Si bien es cierto, y comparto lo que vos decís, que hay espacios donde ya nos animamos a hablar de esto, pero en general a las mujeres les cuesta mucho, nos cuesta mucho hablar de nuestra sexualidad, por ejemplo, ¿no? De nuestras relaciones íntimas, no hablamos del clítoris, ¿no? Yo pensaba el otro día, ¿por qué, viste, cuando ocurre esto? Que está sumamente potenciado, por ejemplo, el pene, y los varones hablan de eso, y las mujeres no hablamos del clítoris, por ejemplo, ¿no? No, siempre, yo también lo suelo así como tirar a veces en encuentros, y genera bastante vergüenza, ¿no? Esto de decir, nunca hablamos, qué sé yo, de lo que nos gusta, de lo que nos... No, compartir experiencias, cuestiones que no se logran, salvo en algún grupito más chico, porque a veces demasiado tengo íntimo, pero claro, si no, tengo no. Gente que por ahí dice, no, pero sabes que yo con mis amigas sí hablamos y re bien, bueno, buenísimo que se potencien esos espacios, pero me parece que en principio empezar a poder hablar, aunque sea en el entorno más íntimo, es un gran paso, pero después también incluirlo, digo, en los distintos grupos, siempre lo comparto, ¿no? Con distintas activistas, ¿no? Que cada una va con su recorrido, militando en distintos espacios, pero a mí me parece que este tema debería... Es fundamental, me parece. Sí, como a mí, atravesar todos estoy... los espacios, ¿no? En principio. Después cada uno va tomando su recorrido, desde qué espacio militar o trabajar, pero como que esto deberíamos incorporarlo, digo, independientemente de si el sistema médico... cambia o no, que tiene sus tiempos, como todo. Tendrá sus tiempos. Pero nosotras también reapropiarnos de este saber, que también compartírselo a las más chicas, ¿no? Sí. Esto es lo que yo siempre digo. Atrás nuestro ya están creciendo niñas que empiezan a menstruar, que sus cuerpos cambian. Entonces ahí lo que nosotros les decimos a ellos sobre esto, también ahí vamos condicionándolos. Entonces está bueno estar muy atento. Sí. Porque... Por supuesto que hablo desde mi generación, que olvídate de que pudiéramos tener esa libertad, ¿no? Y muchísimo más atravesadas por los tabúes y los mitos con relación a estas cosas. Pero pensar en las generaciones, como vos decís, que vienen atrás, o que están acá nomás ya, para que ellas y ellos y ellas puedan tener el disfrute de una sexualidad absolutamente libre, elegida y sin ningún tipo de prejuicio, que todavía hay demasiado, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es un proceso. Creo que vamos avanzando. Sí. De hecho, bueno, estamos hablando de esto en este momento. Pero sí, hay mucho todavía por hacer. De todas maneras, creo que, bueno, que las nuevas generaciones nos van sorprendiendo. Nos van empujando. Totalmente. ¿Viste? Sí. Lo hablábamos tanto todos estos días, lo seguimos hablando con el tema de esta generación que se ha puesto a la par de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y que tienen ese empuje que nos dan a las más grandes, que nos van empujando, ¿no? Y bueno, y ya que estamos hablando de esto y que estás aquí, contame qué te pareció esto que nos pasó con el Senado, el rechazo del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Y no solamente eso, sino esta gran arremetida que hay desde los grupos antiderechos que están incluso intentando impedir la aplicación de la ESI en los colegios. Sí, en principio una gran tristeza, claro. Creo que compartida sí. con la mayoría de las compañeras, y con quien todos desde su lugar poníamos nuestra esperanza y nuestro granito de arena en que esto sea el gran salto, que es un paso más dentro de tantos años de trabajo, ¿no? Porque eso también está bueno, no es que, o sea, esto no cambia, no vamos a dejar de trabajar ni de seguir peleando. Ni vamos a dejar de abortar tampoco. Ni vamos a dejar de abortar, exactamente. Entonces, en principio, da tristeza también por lo que se expuso, por la diferencia, creo, así de puntos de vista, de realidades, ¿no? Mm. Es decir, bueno, ¿quiénes son quienes nos están representando? Sí. Creo que en ese sentido hubo una sensación muy fea. Sí, decepcionante, sí, claro. Sí. Sí. Por un lado, es positivo en el sentido de que se pusieron de manifiesto y claro, nos permiten saber quiénes son. Sí. Pero por el otro lado, bueno, realmente es frustrante ver todavía, sobre todo, el grado de prejuicio. Casi que parecía que no se había entendido, digamos, cuál era la consigna, la lucha, ¿no? Meses de qué estábamos meses de hablando. Debate como meses, para que nada. Sí, eso sí me pareció hasta un punto casi una falta de respeto. Sí. No, quienes decían ni siquiera haber leído el proyecto. Bueno, no podemos, sí. creo que desglosar mucho Terrible. De todo eso, pero pude tener una visión positiva, que no siempre me sale, digamos, en el proceso de decir, bueno, pero todo lo ganado, ¿no? Porque, digo, se puso sobre la mesa, como vos decís, miles y miles de jóvenes se sumaron a la lucha, se abrieron espacios nuevos, sí. se visibilizó, digo, como símbolo el tema del pañuelo, que podemos que sí, que no, pero digo, fue como un impacto, sí, no sé, fuertísimo. Sí, sí. Me parece que, o sea, intento quedarme con eso, ¿no? Con todo lo sí. que sí, con las alianzas, las uniones, lo compartido, sí, lo que vendrá. Aceptar tal vez que es una cuestión de tiempo. Creo que esto va a terminar saliendo. Sí, seguro. Es una cuestión no de hoy. Tiempo. Como decimos siempre, más tarde que temprano, pero la lucha continúa, obviamente, pero rescatar esto que vos decís me parece sumamente importante y de hecho lo hacemos. Y no porque nos querramos sentir optimistas realmente, sino porque es así, porque se visibilizó, porque se abrieron los debates, porque en todos los lugares... Sí. Se habló del aborto y se nombró el aborto sí, sí. y se va a seguir nombrando ahora. Obviamente que es lamentable que las mujeres que vamos a seguir abortando no tengamos todas las garantías que necesitamos y que estamos exigiendo. Sí, pero sí. No cambia demasiado, o sea, no cambió. No, creo que también está, me parece importante que se puso de manifiesto, y creo que es una de las grandes resistencias, es hablar de nuestra sexualidad, claro, de nuestra capacidad de decidir, sí. que creo que bueno es una de las cosas que más cuesta totalmente, aceptar, ¿no? Que totalmente. Me parece que va por ahí. Entonces, sí. Esto que decíamos de la de estos grupos que están con mucha fortaleza, no sé por qué, si tienen mucho dinero para invertir en esas campañas que están haciendo. Brutales. ¿Vos escuchaste lo de la niña en San Juan? ¿Lo escuchaste? Una niña que se decidió practicarle el aborto legal por causales, el aborto no punible, una niña con discapacidad, abusada, violada. Y fue terrible lo que pasó allí. Los grupos antiderechos se metieron en el hospital para intentar que se llevara adelante el aborto, denunciaron a las médicas, a los médicos, una cosa que no tiene freno. Yo no sé cómo sigue esto, porque realmente hay mucho grado de violencia, demasiado. Sí, sí, parece sin límites, ¿no? Sí, porque además sí. no se entiende qué es lo que se defiende, justamente, Sí, da miedito, sí, diría. La verdad que sí. te iba escuchando y iba recordando la noticia, esa entre tantas, sí, ¿no? Porque, sí, porque y la verdad que eso sí, sí, da miedo porque verdaderamente, además, bueno, el grado de contradicción en el que se cae, ¿no? Esta cosa de se defiende cuando está dentro del útero, pero una vez que salió, ya no, bueno, y todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, sí. A escuchar. La verdad que, bueno, no, creo que sí, no, por supuesto, estar atento y con la misma fuerza trabajar, digamos, en la energía contraria que tiene que ver con la posibilidad de la elección, sobre todo eso, creo que es importantísimo visualizar que que también estamos a favor de la vida, ¿no? Esta cosa de, bueno, ya parece que hace falta aclararlo, ¿no? Ahí, de sí. Qué tipo de vida, qué queremos, bueno, nada, seguir trabajando mucho y saber que sí que existen, o sea, estar muy atentas, a veces digo, bueno, no darle demasiada entidad, ¿no? Como para, pero bueno, sí, la verdad sí. Que sí es cuestión de encontrar la vuelta para convivir, porque también es un poco, ¿sabes la palabra? Asusta un poco ver las situaciones de violencia, claro. Y de enfrentamiento, ¿no? En esta vida y antivida, es la verdad que me parece que es importante ser cautos, pensar muy bien los pasos a seguir, porque también me parece que es eso lo que buscan, a veces es el enfrentamiento, la noticia amarillista, ¿no? Entonces hay que ser como muy sí, inteligente. Es peligroso. Obviamente que vamos a tener que convivir con las dos posiciones. Nos guste o no nos guste, sí. Es así. Y el tema es que más allá de todo lo que nos pasa, podamos respetarnos en la disidencia y no confrontar violentamente. Pero se hace difícil porque, bueno, estos grupos están dando evidencia de que, como vos decías recién, no tienen demasiados límites. Pero bueno, esta es lo que nos queda por delante, lo que viene por delante. Y sí, comparto esto de que tenemos que ser cautas, pero no por eso abandonar la lucha y tratar de que la grieta no sea tan grande, porque acá sí que hay una grieta, es muy fuerte la grieta. Sí, y mientras tanto también siguen sucediendo lamentablemente muertes. Mujeres que se mueren por abortos clandestinos, sí. Exactamente. Sí. O sea, que eso es eso mayor lo fundamental. Tristeza y Sí, realidad. Sí. Poder decir esto, ¿no? De que las mujeres siguen abortando en situaciones de clandestinidad, con los riesgos que eso implica y con las muertas que se van sumando a esta lista, que también lo consideramos femicidios. Porque muertes evitables y que el Estado no nos está garantizando la posibilidad de elegir. Cecilia Morales, gracias por tu tiempo. En tu tiempo, mujer, estás siempre invitada. Bueno, muchas gracias, Mari. Un placer, la verdad. Me encanta. Gracias, gracias. Con vos.